Y cuando esté mal, sé que tu mirada hará que sonría. Yeah. Si miro para atrás y lloro el pasado, hace que me ría. No sé qué hice para merecerte, pero estoy agradecido. Tal vez fue más cuestión de suerte que se crucen tu alma con la mía. Y cuando esté mal, sé que tu mirada hará que sonría. Yeah. Si miro para atrás y lloro el pasado, hace que sonría. No sé qué hice para merecerte, pero estoy agradecido. Tal vez fue más cuestión de suerte que se crucen tu alma con la mía. Me acuerdo cuando éramos uno solo y no había problemas. Me acuerdo cuando con un solo beso mataba mis penas. Sí, creo que te extraño, aunque a veces nos portemos como dos extraños. Y aunque a veces sea mala mentira y engaño, prefiero quedarme con lo bueno, ojalá mejore con los años. Y sé que no soy ejemplo, de nada lo lamento. Prefiero ser honesto y no perfecto. Sabes muy bien que nunca estaría mal, bebé, te quiero y te respeto. Adoro tus defectos, tu mano me amuleto. Dame esa droga que hace tan mal y hace todo tan valiente, más lento. Sin vos no haría más que soledad, sin vos no hay cuento. Quiero verte bien, aunque por tu culpa yo esté mal. Tus ojos llorosos dejan mi piel erizada. Quiero ser tu paz, no un pez más en ese mar grande que dejaste a tu propiedad. Quiero verte bien, aunque por tu culpa yo esté mal. Tus ojos llorosos dejan mi piel erizada. Quiero ser tu paz, no un pez más en ese mar grande que dejaste a tu propiedad. Y cuando esté mal, sé que tu mirada hará que sonría. Yeah. Si miro para atrás y lloro el pasado, hace que sonría. No sé qué hice para merecerte, pero estoy agradecido. Tal vez fue más cuestión de suerte que se crucen tu alma con la mía. Y cuando esté mal, sé que tu mirada hará que sonría. Yeah. Si miro para atrás y lloro el pasado, hace que sonría. No sé qué hice para merecerte, pero estoy agradecido. Tal vez fue más cuestión de suerte.